cielo en sus brazos. En la tarde la niña se acurruca en sus brazos, no está dormida. De sus ojos y labios el cielo chorrea en arroyuelos blancos. Ella es el cielo sereno, hondo y mágico. El corazón parece que siempre busca alimentarse de los recuerdos, de los sueños mágicos, de todo lo que es bello. Y, sobre todo, de aquello que no es materia y, de alguna manera, reflejan trozos de cielo. Y el corazón, sin que se le haya enseñado, siempre sabe distinguir y gustar estas señales y espejos que al mismo tiempo sirven, de vez en cuando, para despegarse de la tierra y elevarse a las regiones de lo eterno, el único universo realmente verdadero. Y él lo sabía. Por eso, aquella calurosa tarde de verano, caminó por las calles de Granada, recorrió el paseo del río Darro y al llegar al puente del Aljibillo, buscó la sombra del Almez. En el muro del puente se sentó, durante unos minutos observó las aguas claras, gustó la música que desgranaba la corriente y luego dejó que el airecillo acariciara su cara. Tenía en el alma un dolor secreto y por eso, en lugar de llorar y compartirlo con los demás, cerró los ojos, como si durmiera y aunque no se durmió, sí se desconectó de todo cuanto a su alrededor en ese momento existía. Y al poco, la vio. Pequeña, de cuerpo, cara y brazos delgados, sonrisa blanca y limpia y tierna como un soplo de viento. Jugaba y reía entre los demás niños y de vez en cuando se paraba, miraba a la lejanía, buscando o soñando no se sabía qué y en este sueño se quedaba como perdida. La despertaban los amigos o amigas cuando se acercaban a ella y le decían: «No te hemos visto nunca con tu padre ni con tu madre. Es que no tienes». Y ella, siempre triste y como meditando, con voz temblorosa, decía a sus amigos: «Si tengo, yo no los conozco. ¿Qué les ha pasado? Tampoco lo sé. ¿Y te gustaría que tu madre te diera un beso cada día y te llevara de la mano y luego al dormirte, te diera un abrazo? No sé lo que es eso, pero sí que me gustaría». Y en ese momento, miraba y se le iban los ojos, el corazón y el alma, detrás de las madres que pasaban cerca llevando de sus manos a sus niños, así como ella de grandes. Luego, al caer la tarde, regresaba sola y en su pequeña casa de ramas secas, piedras y barro, en el corazón mismo del albaicín, se refugiaba. Comía algo, se calentaba en el fuego de la chimenea y se acurrucaba en el rincón a soñar sus cosas. Así, hasta que un día, la mujer del borriquillo color ceniza que vivía en las montañas con su marido y una hija mayor, al verla se paró junto a ella y le dijo: «¿Te gustaría venir a vivir conmigo?». La miró la niña y le contestó: «No lo sé. Pero sí que me gustaría que alguien me diera un abrazo cuando por las noches me voy a dormir». Y la hija de la mujer se acercó a la pequeña, la cogió de la mano, le dio un beso y le dijo: A mí me gustaría ser tu amiga. Si te vienes con nosotros, te prometo que cada noche, cuando te metas en la cama, voy a darte un beso y luego por las mañanas, jugaremos juntas por entre la hierba y las aguas claras del río que tengo. Es que no sé, susurró la pequeña. Poco después, se les vio a las tres y al borriquillo color ceniza, recorriendo las calles del Albaicín camino de las montañas. La niña iba montada en el asno y de la mano la llevaban, a un lado la madre y al otro la hija. Y pasado el tiempo, una cálida tarde de verano, se vio a la madre sentada en la puerta de su cortijo, con la pequeña en brazos, como durmiéndola. Pasó por allí cerca el joven y al ver el cuadro, se acercó, saludó a la madre, besó a la niña y le dijo: «Te vienes a la ciudad». Abrió los ojos la pequeña, miró como escudriñando y con apenas voz, dijo: «Duermo ahora mismo en los brazos de mi madre y no tengo ganas de ir a la ciudad». Y justo en ese momento, al joven, el corazón le dio un vuelco, porque vio y supo, como en una sensación y visión celestial, que la pequeña estaba henchida de gozo. Se dijo: «El corazón humano necesita alimento tanto o más que el cuerpo y de besos y abrazo. Sin duda que es quizá lo más importante en este suelo».